Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Cristian Soto y Esther Molina. Hoy les vamos a hablar del Museo de Literatura Mágica de Eiko Kadono. También leeremos la correspondencia y luego tendremos el comentario de nuestra compañera Atsiri Quintana. Hola a todos, ¿qué tal están? Aquí en Tokio estamos saliendo de la temporada más fría del año, un momento ideal para disfrutar estando en casa calentitos, tomando una bebida reconfortante y leyendo un buen libro. Y justamente de eso queremos hablarles en el programa de hoy, de libros y de magia, ya que Cristian visitó el Museo de Literatura Mágica de Eiko Kadono, ubicado en Tokio, y hoy nos va a contar todo lo que vio allí. Eso es. Tuve el agrado de conocer ese hermoso museo dedicado a la literatura infantil y fantástica, y ahora en un momento les voy a contar en detalle cómo es. Pero antes, para entender este lugar, tenemos que hablar de una persona fundamental en el ámbito de la literatura japonesa y que está estrechamente relacionada con este museo, la escritora Eiko Kadono. Sí, Eiko Kadono, de 89 años, es una de las autoras contemporáneas japonesas más importantes en el campo de la literatura infantil. Quizá muchos de nuestros oyentes no la conozcan por su nombre, pero es probable que hayan visto una popular película de animación del estudio Ghibli basada en su obra más importante, Kiki o Nikki, la aprendiz de bruja. También puede ser que la conozcan como Kiki, entregas a domicilio. Eso es. Eiko Kadono inició su carrera como escritora en 1970, pero su consagración en el mundo de la literatura se produjo a mediados de los años 80 con la publicación del libro Mayo no Takyubin o Kiki la aprendiz de bruja. La adaptación cinematográfica de esta obra llegó en 1989 y fue dirigida por el afamado director Hayao Miyazaki, quien sorprendió a la audiencia con la representación tan profunda del personaje de Kiki, la protagonista de esta historia, una brujita que emprende un viaje de crecimiento lejos de su familia y su pueblo natal. Esta película puso el nombre de Eiko Kadono por todo lo alto, convirtiéndola en una escritora muy querida y popular en Japón y atrayendo nuevos lectores a sus obras. En el año 2018, Eiko Kadono recibió el premio Hans Christian Andersen, el mayor reconocimiento internacional otorgado a un autor de libros para niños y jóvenes. Gracias a este premio, la obra de Eiko Kadono suscitó interés en países donde no se le conocía, y se empezaron a realizar traducciones a distintos idiomas de sus libros más populares. La versión en español de Mayo no Takyubin apareció en 2019 bajo el título de Nikki la aprendiz de bruja, una traducción directa del japonés que fue publicada en España por Nocturna Ediciones. Muy bien, Cristian, ya sabemos quién es Eiko Kadono, ahora háblanos del museo que visitaste. Perfecto. El Museo de Literatura Mágica de Eiko Kadono fue diseñado por el reconocido arquitecto japonés Kengo Kuma y se ubica en un parque municipal del barrio de Edogawa, a un poco más de una hora en tren y bus desde Shibuya, donde se encuentra nuestra emisora. Se trata de una estructura de tres plantas que en su exterior exhibe un impoluto color blanco, pero su interior está todo pintado de un tono rosa frutilla o fresa, un color recurrente en las obras de Eiko Kadono. Sí, queridos amigos, no se pierdan las fotos de este hermoso museo en nuestro blog. Lo primero que encontramos al entrar en el museo es un mensaje de Eiko Kadono, Hon o Hirake ba Tanoshii Sekai, que podríamos traducir como dentro de cada libro hay un mundo divertido. Y es que el objetivo de este museo es que quienes lo visiten puedan descubrir el mundo de la literatura a través de la mirada de esta escritora. ¡Ay, suena muy interesante! La mayor parte de la primera planta de este museo es una representación de la ciudad ficticia de Koriko, el pintoresco y bullicioso lugar con vista al mar donde Kiki realiza su entrenamiento de bruja en el libro Mayo no Takyubin, y que fue espectacularmente representado por Miyazaki en su película del estudio Ghibli. Allí, en medio de una escenografía de edificios color rosa, hay una pantalla que reproduce un saludo de bienvenida de Eiko Kadono. Luego, sobre este mismo escenario, comienza una proyección con un desfile de distintos personajes de los libros de esta escritora que marchan al son de una entretenida música. Se trata de una invitación llena de colores y alegría para disfrutar del atractivo principal del lugar, que son los libros. Ah, ¿te refieres a los libros de esta autora? Bueno, sí, por supuesto, pero también a clásicos de la literatura universal y joyas menos conocidas. Y es que en este museo hay alrededor de 10.000 obras literarias alegres y divertidas para niños y jóvenes de todas las edades, escogidas personalmente por Eiko Kadono. 10.000, madre mía, pero este lugar entonces es prácticamente una biblioteca. Sí, pero bueno, no una biblioteca tradicional, ya que está acondicionada para disfrutar leyendo cualquiera de los libros que se ofrecen de la manera que se prefiera. ¿Y cómo es eso? Bueno, es que además de contar con mesas y sillas, como en cualquier biblioteca, este lugar está lleno de pequeñas guaridas de lectura, por llamarlas de algún modo. Son como casitas o escondites con Ay. cojines y almohadones súper cómodos, ideales para que los visitantes, y sobre todo los más pequeños, puedan olvidarse del mundo que les rodea y perderse por completo en los libros. Además, cuando el día lo permite, también se pueden llevar los libros afuera, al parque, para leer al aire libre bajo los árboles. Ay, Cristian, pero qué divertido. Sí, una cosa que me llamó fuertemente la atención es la manera en que se organizan estos libros. Y es que al contrario que cualquier biblioteca, no están ordenados por autor, tema o género, sino siguiendo un criterio de inclusión para que hasta los niños más pequeños que no saben leer puedan acceder a libros que los cautiven. ¿Y cómo es esa forma de organizarlos? Bueno, los libros más sencillos, chiquitos y cortos, con muchas ilustraciones y apenas texto, están en la parte más baja de los estantes, es decir, al alcance de los niños más pequeños, mientras que los más voluminosos y pesados se encuentran en la parte de arriba. Ah, pues es una buena manera, ¿no? De disponer los libros, así todos pueden encontrar una lectura adecuada a su edad y sus capacidades. Cristian, ¿y qué otra cosa ofrece este museo, además de esta gran selección de obras literarias? Bueno, el museo también funciona como una puerta de acceso al colorido mundo de Eiko Kadono y cuenta con una galería donde se realizan exhibiciones. El día que fui, había una muestra de objetos y fotos de esta escritora que giraba alrededor del concepto de las brujas. Y es que cuando esta autora empezó a escribir la historia de Kiki, la verdad es que no sabía mucho sobre el mundo de las brujas, así que realizó un viaje alrededor del mundo para conocer más sobre las tradiciones ligadas a la magia en distintas culturas. Oh, debe haber sido un viaje de investigación muy enriquecedor y además lleno de historias, ¿verdad? Sí, al parecer estuvo viviendo en comunidades de mujeres en distintos sitios del mundo y las fotos testimoniaban esos viajes. En la muestra también se podía ver la colección de figuras y muñecos de brujitas del mundo que Eiko Kadono recolectó en su tránsito por distintas ciudades. Había desde terroríficas brujas malvadas hasta pequeñas aprendices de magia como Kiki. Pueden ver algunas fotos de esta exhibición en nuestro blog. Qué interesante, Cristian. ¿Y qué más pudiste ver en el museo? En el museo también hay una réplica del lugar de trabajo de Eiko Kadono, que dicho sea de paso, vive en la mágica ciudad de Kamakura. ¡Ay, me encanta! Una habitación con una pantalla para ver distintas entrevistas que le han realizado por su contribución a la literatura infantil y un pequeño cine donde se exhiben películas interactivas con distintos personajes de sus libros. A ver, un momento. ¿A qué te refieres con películas interactivas? Bueno, resulta que yo estaba viendo una de estas películas en ese cine y en un momento el personaje principal, que se llamaba Dingo-chan o Manzanita, se puso a hablar con los espectadores. ¿En serio? ¿Pero cómo fue eso? O sea, ¿se puso a hablar contigo? Sí, habló conmigo. Dijo, el muchacho de lentes de la segunda fila, que levante la mano si le gustan las manzanas. Y bueno, yo levanté la mano y se puso a aplaudir. ¡Qué curioso! Sí, te juro que no tengo idea de cómo habrán hecho eso. Puede haber sido inteligencia artificial o quizá había narradores en vivo que le ponían voz a los personajes o directamente magia, ¿no? Porque es un museo mágico. ¿Quién sabe? Bueno, sea como sea, fue muy impresionante y sorprendente. Sí, qué cosa más linda y divertida. Sí, de todos modos, lo que más me llamó la atención del museo no fue este acto mágico ni tampoco los libros, sino algo tremendamente simple y que puede pasar desapercibido para muchos visitantes. Ay, qué cosa fue. Bueno, fue un buzón para enviarle cartas a Eiko Kadono. Sí, Ay. estaba en un rincón casi oculto, pero descubrirlo me llenó de alegría. ¿Te imaginas lo lindo que es poder hacerle llegar una carta a tu escritor favorito? Los trabajadores del museo me aseguraron que Eiko Kadono lee personalmente todas las cartas que le llegan a través de ese buzón. ¡Ay, qué lindo, Cristian! Espero que le hayas dejado una carta tú también. Y queridos amigos, ¿qué les ha parecido el programa de hoy? No se olviden de escribirnos para contarnos. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? Hoy les hemos preparado la canción titulada Do You Know Dengon o Mensaje en lápiz labial, interpretada por Arai Yumi. ¡Que la disfruten! ママに会うために今一人列車に乗ったの黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追い越してあの人はもう気づく頃よバスな恋を早く諦めない限り Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Moisés Villeda desde Canadá, desde Toronto, y nos dice saludos a los amigos de Radio Japón desde Canadá. Espero que estén teniendo un día fantástico y que la transmisión esté llegando a muchos oyentes en todo el mundo. Dice que es maravilloso poder conectarse a través de las ondas de la radio y compartir experiencias, música, noticias y cultura. Y nos desea un feliz Día Mundial de la Radio. ¿Y qué te parece, Cristian, si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? Porque Moisés también nos responde a ella. Ajá. La pregunta es, ¿dónde nació la artesanía Edo Kiriko? Encontrarán la respuesta en la última entrada del blog de la edición de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Continuamos con un correo que nos llega desde Bogotá, Colombia. Lo envía Javier Otero. Nos cuenta que hace muchos años era fiel seguidor de nuestro programa en nuestra página de internet. Nos dice también que desafortunadamente los años pasaron y el ritmo de su vida cambió y ahora que tiene un hijo y familia, le gustaría retomar las clases de japonés porque está planeando venir a Japón en un mes con su hijo y quisiera que él también aprendiera más de la cultura de Japón. Bueno, para vos, Javier, y para cualquier persona interesada en aprender japonés, les contamos que tenemos a disposición de todo el público nuestro curso Hablemos en Japonés. Se trata de un curso gratuito con todos los materiales online que se pueden descargar libremente. Si se animan a estudiar, escríbanos para contarnos. Mucho ánimo con eso. Y seguimos en España. Desde Arrecife, Lanzarote, nos escribe Francisco José. Nos cuenta que se pone en contacto con nosotros para ver si podemos ayudarle porque va a visitar Japón desde mediados de marzo. ¡Qué bien! Y nos cuenta que le gustaría asistir a una obra de Kabuki. Ajá. Bueno, Francisco José, si vas a la página web de kabukiweb.com, Kadono.net. Allí puedes comprar entradas online o también las puedes comprar directamente en las taquillas del Teatro Kabuki. Así que mucho ánimo preparando el viaje y nada, aquí te vemos dentro de poco. Sí, ojalá que consiga las entradas para poder ir a ver Kabuki. Hoy cerramos nuestra sección de correos y comentarios con uno que nos llega desde Mendoza, Argentina. Lo envía Alejandro Scarpeta, que nos cuenta algo muy curioso. Escucha, Esther. A ver. Nos dice: señores de la NHK, soy Alejandro Scarpeta de la ciudad de Mendoza, en Argentina. Fui integrante del coro de niños cantores de Mendoza, que realizó una gira desde nuestra ciudad hasta Tokio. Oh. Fueron 103 días de gira, recorriendo Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos y Japón. ¡Ay, qué maravilla! Tuvimos la enorme satisfacción de haber cantado en los estudios de televisión de la NHK el día 7 de marzo de 1972. ¡Ay, ni habíamos nacido tú y yo todavía, sí, Cristian! Nos dice también que fue una gran historia la que vivieron y nos cuenta que en la actualidad tiene 65 años y es director de coros. ¡Qué bonito! Mira vos, toda la vida ligado a la música. Nos hace llegar también una hermosa foto donde se puede ver acá un grupo de niños. Daría la sensación que son los del coro, ¿no? Seguramente, sí, sí. Están acá, al parecer, en una pista de hielo o algo. Sí, de o algo patinaje similar. Sobre hielo, sí. Sí, se les ve a todos muy contentos acá en lo que parece ser Japón, ¿no? Qué guapos. Muy bonita la foto, muy lindo recuerdo. Pues muchas gracias por esta foto tan linda y esa historia tan bonita, ¿no?, que nos cuenta Alejandro. A todos, muchas gracias por escribirnos. Y ahora damos paso a nuestra compañera Atsiri Quintana con su comentario. Atsiri, adelante. Hola amigos, hoy en Japón se celebra Hinamatsuri, el festival para pedir por la salud y bienestar de las niñas. Algunos de ustedes sabrán que es costumbre colocar unas muñecas llamadas Hinaninjo en los escalones que representan la corte imperial del periodo Heian, que duró del siglo VIII al siglo XII. Los protagonistas son una pareja que representa a los emperadores, vestidos con ropaje del periodo Heian, que se colocan en el escalón más alto. Más abajo se colocan muñecos que representan mujeres de la corte, músicos y algunos dulces y pertenencias. Antiguamente, las familias con posibilidades económicas suficientes colocaban un altar grande, pero eso es cada vez menos común también por el tamaño de las viviendas, especialmente en grandes ciudades como Tokio, por lo que ahora la mayoría de las familias compra solo la pareja principal y el altar es de un solo piso. Sin embargo, es posible disfrutar de esta tradición de otra manera. Este año he visitado dos exposiciones de Hinaninjo en Tokio. Una es la de las muñecas de la familia Mitsui. A muchos de ustedes les sonará este apellido, ya que son grandes empresarios de Japón. Cada año exponen algunas de las muñecas que pertenecieron a mujeres de la familia. Son hermosas, además de lujosas, y me hicieron sentir que viajé en el tiempo. También visité la exposición del Hotel Meguro Gayoen, donde se exhibe cómo ha cambiado esta tradición a lo largo de un milenio. Aquí disfruté de muñecas muy antiguas y valiosas del siglo XVII. ¿Qué tradiciones de su lugar de origen atesoran? Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.